Barco Satelital presenta Expreso Farco, un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Un programa federal y variadito, ansioso por los principios y deseoso de los finales. Y en el programa de hoy, mientras esperamos, rescatamos el color latinoamericano del encuentro plurinacional que se hizo en La Plata. También acompañamos la lucha contra la impunidad y los abusos policiales que crecen en tiempos neoliberales. Mostramos cómo se arman causas, se criminaliza y se persigue para disciplinar. Y además, nos dejamos llevar por los nuevos ritmos y maneras de decir lo que se siente que inundan nuestras ciudades. Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Y de pronto una ola, un fenómeno cargado de energías, de nuevas caras, de palabras repletas de sentido. En Santa Rosa, en la capital pampeana, empezaron a florecer entre ritmos y algunos gestos desafiantes, voces juveniles en alto tono, haciendo hip hop o rap o llamándose maestros y maestras de ceremonia. Son sobre todo pibas que se suben al escenario a gritar y a fijar posición, vinculadas a los movimientos feministas de la época y activando cargadas de pasión. Ancho de Espada, por ejemplo, cuenta desde su juventud, casi adolescencia, de qué la va. Yo empecé a los 14 años por ahí, pero porque siempre me gustó escribir ya así de bachita, diario íntima, toda la boludeza. Y me gustaba escribir re zarpado, re hondo, fue. Y me gustaba, me empezó a gustar. Empecé escuchando Batalla y después me empecé a meter más en el rap. Obviamente siempre tenés, tipo cuando tenía, no sé, 8 años, escuchaba Enojado de Fuerte Apache, pero no entendía qué decía, entonces era como que no sirve. Pero bueno, fue nada, fue mi sacar lo mío en una hoja. Siempre que hablo con una hoja me entiendo más, logro descubrir. Cuando hablo conmigo, hablando conmigo me entiendo yo. Entonces, si lo palmo en una hoja, soy re yo, corta. Hay cosas que salen re buenas y hay cosas que está buena, que son para cranearlas un poco, porque lo escribo y digo, lo puedo poner con una base y suena re cheto. Y después con el tiempo digo, bueno, queda en el closet de lo mío y pues, y lo llevo para todos lados, no me doy cuenta, inconscientemente lo llevo para todos lados, pero fue, lo nuevo sale, lo que me gusta sale, y lo otro queda en el closet para mí, queda guardado. Larva MC también tiene mucho que decir, y como lo único prohibido es callarse, lo dice. Yo empecé a los 11 años, entre los 11 y 12 años, en Córdoba, tenía muchas cosas para decir, la verdad estaba pasando un momento bastante choto, y caí a la casa de unos amigos que ellos freestyleaban siempre, y yo era como la que me quedaba callada ahí como mirando un punto fijo, de ahí como tengo muchas cosas para decir pero no me animo, tengo muchas cosas para decir pero no me animo. Y ese día llegué, estaban escuchando unas bases que me pagan, pero no freestyleaban, estaban ahí entre ellos. Y de un momento para el otro, pum, salté así, cambiando hasta la voz, o sea, en una parte de mí que tenía que salir en algún momento y salió justo ahí. Y cerré los ojos y arranqué y me entré en un viaje re zarpado y terminó la base, abrí, me rescaté de lo que había hecho y estaban todos literalmente mirándome ahí como, ¿qué hiciste? Flayaste. Y ahí como que listo, no pude parar más. Muchos me tratan de anti, pero les cabe mi andada. No sé qué flashan, estoy cansada de escuchar su gilada contra mi parada. La Tzul es otra joven exponente de este género que apuesta a un sentido estético y reivindica la poesía. Cuando era chica, 13 o 14 años tenía, a mí siempre me gustó mucho el rap, lo escuchaba desde chica. Pero nunca, o sea, empecé a escribir porque me gustaba escribir y era como una descarga, escribir lo que me pasaba y me hacía entender más a mí. Además, pues, era como que terminaba de escribir, por ahí releía lo que había escrito y podía descubrir cosas de mí que yo no conocía. Y nada, me restaba, además del juego de palabras, el tema de las estructuras, es un... dice, es algo súper entretenido, así que nada, empecé así y después este año recién grabé mi primer tema. Yo siempre escribía y guardaba, nunca nada, nunca me metí a las batallas de freestyle, porque siempre lo mío fue escribir. Me llegaría a entrar, pero por ahora me quedo con escribir. Pero nada, así empecé y este año es mi primer tema y bueno, así empezó todo. Aprendí que solo me tengo a mí misma por lo pronto y no me vendo por un monto. Nunca. Metida en esta jaula de idiotas deficientes, secreto del gerente, son todos mis clientes, utilizan su potente mente para nada más que cagarse en la gente. Piba Cósmica ya sabe de mover, no solo el cuerpo y las ideas, sino también las redes y algunas muchedumbres. Yo escucho rap de parte de mi hermano más grande, que tiene 30 años, así que vengo escuchando desde el 90 y pico, teniendo 2 o 3 años. Y nada, siempre estuve en el ámbito metida y me empecé a juntar con Ivo Mancilla, que es el pionero de que hoy en día yo rapee. Y también me juntaba con los pibes, tiraban free, me quedé, siempre que llegaba donde estaba yo me quedaba con las ganas, nunca lo hacía. Y hasta que un día pintó y seguí escribiendo y empezamos a grabar en un home studio y ya teníamos un grupo y hay un montón de cosas que nunca vieron la luz. Y también grabé mi primer tema, en ese entonces no había ninguna rapera. Así que fue un foco de que todos me veían, era un punto débil también para mí, ya que al principio los comentarios duelen una banda. Pero bueno, con el tiempo llegué a donde estoy, ya llevo unos 5 o 6 años rapeando y no creo que me baje más. Aparte de que, bueno, es bastante loco todo esto, pero bueno, ayudamos. Y eso que decías de que cuando empezaste no eras la única. ¿Ahora cómo está la acá, por lo menos? Y ahora hay pibas. Sí, acá en Santa Rosa sí. Yo a Ancho la conozco de que empezó a rapear y yo ya rapeaba. Entonces sí, ahora hay más gente, hay más movida, están las pibas haciendo graffiti. Hasta hace un tiempo éramos yo y Ludmi, que es Big Gear, y no había nadie más. Y en menos de un año salieron un montón de raperas nuevas, lo cual estoy muy orgullosa de que estén rapeando, chabonas. Y eso es que decías, lindo, que te bardeaban y que dolía. ¿Ahora cómo sigue o ya más o menos se van dando cuenta que va cambiando la cosa? Ahora ni me molesta. Sí, total, lengua tenemos todos y todos hablamos. Es así. Ahora no me molestan los comentarios. Y no se necesita un lugar específico, ¿no? O sea, por ejemplo, con tanto sonido ni tanta... No, es muy under. Es muy under la movida. Yo creo que podés escribir hasta con las gotas de la canilla. Si total es hacer música. No me encasillan que soy rapera, soy artista. Claro. No tengo problema de ponerme a jugar con otras cosas. Me crié escuchándolo a mi viejo tocar el acordeón y la guitarra, tocando folclore y chamamé. No me cuesta adaptarme a otro sonido. Pero bueno, el rap fue quien me llamó la atención y hoy en día hago música gracias a eso. Es una zona de confort y a la vez no. Porque todos salimos de ahí alguna vez. Ahí están las pibas, movilizadas y provocativas, elevando la voz y tirando las primeras piedras, generando nuevas sensaciones, promoviendo ideas y sonidos. Hay que poner un ojo ahí, en esa movida. Algo nuevo está pasando, algo fresco está floreciendo. La producción desde Radio Kermés de Santa Rosa La Pampa, abriendo el Expreso Farco de hoy. Su voz se escucha en el Expreso Farco. Mujeres latinoamericanas hermanadas desde el sur de la Matria Grande. Inés Tonarelli y la producción desde FM Resistencia. En la ciudad de La Plata se reunieron mujeres y disidencias de la América. En un encuentro plurinacional llegaron mujeres de Nicaragua, Brasil, Chile, Perú, Colombia, Uruguay, Bolivia, Guatemala y Honduras. Sumaron sus testimonios de lucha que tienen como eje común la defensa del territorio, de los cuerpos, de la memoria de las ancestras, historias que en la capital bonaerense gritaron los relatos negados de la historia oficial, contra el patriarcado, pero también contra el capitalismo, el racismo, el estado genocida y el colonialismo que sigue vigente en toda la Ibayala. ¡Esta es una nueva asamblea! ¡Somos feministas de la Ibayala! ¡Nuestras luchas contra el patriarcado colonialista capitalista no reconoce fronteras! ¡Somos cuerpos diversos! ¡Somos territorios plurinacionales! ¡Año tras año, hermanas, compañeres, llegadas de territorios en lucha, tendieron puentes, abrieron caminos y nos permitieron pensar la necesidad de tejer redes feministas desde los territorios, desde las comunidades, descolonizando nuestros cuerpos y territorios! Este fue uno de los caminos que nos llevaron a ir creando feminismos populares, antirracistas, anticapitalistas, anticoloniales, antipatriarcales, comunitarios, de mujeres, de lesbianas, de trans, travestis, de disidencias sexuales. Somos parte de la marea que hoy se nombra plurinacional y de las disidencias. Así se abría una asamblea que reunió a decenas de mujeres y disidencias. De a poco empezaron a escucharse las historias que detrás de las fronteras marcaban un territorio común de lucha. Desde Perú, las mujeres se declararon en emergencia por la defensa del territorio. Yo vengo de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas, Andinas y Amazónicas del Perú, en la cual también venimos desde hace 25 años trabajando una apuesta por los derechos individuales y colectivos de las mujeres. La agenda principal que tenemos es la defensa de nuestros territorios, la defensa de nuestras vidas. Decimos resistir para existir. Y este año las mujeres indígenas nos hemos declarado en resistencia. Desde Brasil, las mujeres negras e indígenas destacaron la resistencia dando testimonio de un estado cada vez más violento con sus cuerpos y sus comunidades. Yo vengo de Brasil, donde estamos viviendo también un momento muy difícil políticamente, donde estamos enfrentando muchos retrocesos, pero también donde la lucha y donde la fuerza de las mujeres, principalmente de las mujeres negras, de las mujeres indígenas, también sigue tan fuerte cuanto la represión que intenta atingir a nosotras, muchas veces atingiendo también, pero seguimos muy, muy fuerte, con mucha fuerza y con muchas ganas. Desde Guatemala hablaron de campos de concentración, las marcas del genocidio contra las comunidades mayas que todavía hoy siguen luchando por justicia. Las primeras denuncias que se dieron en los territorios fueron de hermanas también que desde los 80 estuvieron denunciando y hasta el 2015 logramos sentencias para genocidas. Se sentenció a militares que ejercían violencia sexual sistematizada en nuestros territorios. No solo violencia sexual, sino tortura, maltrato, esclavitud. No podían salir de los cuarteles y no se ha escuchado que en Guatemala hayan habido campos de concentración. En el cierre de la asamblea se alzó la voz de las mujeres que trabajan la tierra, que producen frutas y verduras. Desde una ciudad de La Plata con un extenso cordón frutohortícola, la voz de Laiva Ayala fue un grito por la organización. No estamos solas, y para recordar que también podemos romper el paradigma del feminismo. Los feminismos no somos solo blancos y de clase media, somos indígenas, comunitarios, villeros y disidentes. Atrás de esa verdura que ustedes comen en sus mesas, hay una productora, hay unos niños y niñas trabajando en la tierra. ¡Al par del marido! ¡Eso somos nosotros! ¡En el sol, en la lluvia! ¡Sin vivienda, sin tierra! Así que le pedimos a estos gobiernos hay muchas tierras fiscales que vamos a tomar todo, compañeras. Todo, todo, todo, compañeras. Quiero que me ayuden a hacer ese grito. No estamos solas, estamos organizadas y juntas venceremos, compañeras. No estamos solas, estamos organizadas y juntas venceremos, compañeras. Muchas gracias. A seguir luchando, a seguir, que valemos muchísimo, compañeras. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida, emancipada en autonomía, igualdad y alegría. En el Expreso Farco, su voz se escucha. Por reclamar les hicieron una causa y después de un año se probó que no hubo delito. Una muestra de persecución y disciplinamiento. La producción desde Radio Comunitaria Cuyum en Godoy Cruz. En la provincia de Mendoza, el año pasado, el gobierno neoliberal de Alfredo Cornejo dictó una normativa que determinaba cuáles eran las carreras prioritarias de educación superior. Lo más relevante es que apunta a gestionar la oferta de carreras en función de la demanda por parte de los alumnos y del mercado laboral. Los cuestionamientos de parte del sindicato docente y la de los alumnos no se hizo esperar y decidieron, en una asamblea, hacer una toma pacífica del Instituto Tomás Godoy Cruz. El día de toma se decidió ayer a la tarde, hicimos una asamblea con una convocatoria de 150 estudiantes más docentes. Lo que más nos afecta son la priorización de carreras, el cierre de comisiones. Solamente son prioritarias las carreras de profesorado de enseñanza primaria, matemática e inglés. Es que también muchos docentes van a quedar, sobre todo los que no son titulares, sin posibilidad de reubicación, o sea, los suplentes se van a quedar sin trabajo. A pedido del director general de escuela, Jaime Correa, autoridades de la Fiscalía concurrieron al establecimiento educativo y llevaron la orden de desalojar el edificio. A pesar de que el fiscal declaró en su momento que no se iba a sancionar a los participantes de la toma, a los pocos días se dio a conocer que 3 docentes serían citados a indagatoria. Yo escúcheme usted ahora. Somos 3 docentes que ya nos han tomado los datos. Ah, listo. Listo, doctor. A 3 docentes les han tomado los datos para que garanticen. Está el rector a cargo. La consulta. El director general de escuela. Escuche. ¿Qué es el problema? A ver, yo estoy hablando, vamos a ver, la parte judicial no va a tomar ninguna represalia. Por Dios. ¿Y quién da garantía por el director general de escuela? ¿Quién da garantía? A ver, yo estoy hablando de la parte judicial. Sí. Hoy deberíamos estar imputando a alguien y no lo vamos a hacer. ¿Y es usted? Hoy deberíamos estar imputando a alguien y no lo vamos a hacer. Y no lo vamos a hacer. A partir de ese momento y durante un año, los docentes Gabriela Díaz, Miguel Sarmiento y Patrick Boulet quedaron insólitamente imputados y tuvieron que llevar adelante una defensa judicial. Tuvo que pasar casi un año y las elecciones presidenciales para que la justicia reconociera que no hubo delito por parte de los docentes y los sobreselló. Escuchamos la palabra de Pablo Salinas, abogado defensor de los docentes. Es muy importante que el fiscal ha manifestado que no existió delito. Esto es muy importante porque los maestros quedan absolutamente sobreseídos y declarados que no tienen ningún tipo de culpa. Y es más, han sido ponderados por el propio fiscal de haber sido colaboradores con la justicia. Es decir, la verdad que muy satisfecho con la audiencia, muy contento con el resultado, y son 3 docentes que ahora están sobreseídos y que la verdad nos causa muchísima satisfacción. Por su parte, el secretario general del sindicato docente, Sebastián Enríquez, manifestó que lo que el Estado intentó hacer es un disciplinamiento para los trabajadores. Estos compañeros fueron imputados injustamente, que la propia Dirección General de Escuelas se presentó como querellante en esta causa y que el abogado hoy en la audiencia de la DGE, que se presentó como querellante, reconoció en la audiencia que esta causa había sido maravillosa, literalmente, porque a partir de esta causa se habían terminado las tomas y ocupaciones y asambleas en los institutos y en las escuelas. Es decir, descaradamente la DGE reconoce la motivación política de disciplinamiento y de persecución que emparenta con lo que nos pasó con Paola Viñón y con Carolina Gutiérrez, con nuestros 9 imputados en el SUTE, a partir de las acciones que venimos realizando desde el año pasado. Y también es un aliciente porque esto muestra que con presión, con lucha, podemos empezar a obtener también resultados favorables. Hoy tenemos esta conquista, esta alegría, hay que festejarla y bueno, nos fortalece para lo que viene, que es seguir por el desprocesamiento y el sobreseimiento de todos los otros imputados que tenemos por otras luchas. Patrice Boulet, uno de los docentes sobreseído, manifestó su agradecimiento a todos los que acompañaron y sostuvo que la lucha va a continuar. Bueno, por supuesto que uno siempre te genera cierta preocupación y miedo a una imputación judicial, porque por ahí conocemos a la justicia mendocina y confiamos poco en ella, ¿viste? Entonces genera cierto miedo. Pero segundo, lo he vivido con el apoyo de mis compañeras y compañeros del Instituto 902, mis compañeras y compañeros de la Facultad de Ciencias Políticas y mis compañeros y compañeros de la vida que nos han hecho sentir de todas maneras ese apoyo. Y ese apoyo, esa compañía, por supuesto, de la conducción sindical del SUTE también, digo, nos ha hecho sentir acompañados y en el convencimiento permanente que si acá no hemos cometido ningún delito y que, como vos decías, protestar, manifestarnos, en este caso particular, contra un decreto, el decreto 530, el 18, que es absolutamente injusto y absolutamente inconsulto, que protestar no es un delito, que manifestarnos, que reunirnos en asamblea en el instituto no es un delito, y eso no, nos lo han hecho sentir todas las compañeras y compañeros docentes en general y otras compañeras y compañeros. Así que siempre nos hemos sostenido en eso, por supuesto genera cierta preocupación o miedo, pero sostenido que nosotros creemos, y muy importante, nosotros creemos que tenemos que seguir haciéndolo. O sea, que debemos seguir reuniéndonos en asamblea y debemos seguir protestando. Que esto no genere un miedo como decir, che, esto no hay que hacerlo más. Al revés, yo creo que hay que seguir haciéndolo. El gobierno de Mendoza ha venido criminalizando la protesta de los trabajadores, persiguiéndolos ideológicamente, cobrándoles multas si marchan por las calles de la ciudad. Y todo esto para tratar de disciplinar la bronca de la gente porque no llegan a fin de mes. Hoy los trabajadores mendocinos dijeron basta. Nada de disciplinamiento, nada de obedecer la injusticia. Radio Comunitaria Cuyún los saluda. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. El cumpleaños de un pibe que ya no está, pero que se celebra para que no gane la impunidad. FM Riachuelo desde la ciudad de Buenos Aires. Este 7 de noviembre, las Madres en Lucha, vecines y organizaciones populares se reunieron en Palos al 400 en el barrio de La Boca para celebrar con un festival el cumpleaños número 23 de Nehuen Rodríguez. Que bueno, ahí es donde todas nos encontramos, son lugares de encuentro en donde conocemos más sobre el hijo de la mamá que estamos abrazando, que vemos en las marchas y bueno, y nos empapamos en el tema y bueno, y vemos que siguen luchando y la verdad que nos da fuerza porque te sentís que no sos la única, que ellas ya lo pasaron y que es terrible, pero que hay que seguir porque quedan muchos pibes que están en peligro y cada vez son más. Este festival, como otras actividades, se realiza para mantener viva la memoria de los pibes y pibas que fueron asesinados producto del accionar de las fuerzas de seguridad. El 15 de diciembre del año 2014, a las 12:30 horas, Nehuen transitaba con su moto y salía a festejar el ascenso de su querido Club Huracán, un patrullero de la ex Policía Metropolitana, conducido por el oficial Daniel Germán Castañazo y acompañado por el subinspector José Daniel Soria Barba, lo atropelló y mató en el barrio de Barraca. Jamás creí que me podía llegar a pasar a mí. Y bueno, y cuando pasó, te cambia la vida y te arrastra a salir a las calles. Porque yo creo que para una madre el peor dolor es ese. Aunque esté muy dicho, que te maten un hijo ya es como que es pasar todos los límites. Ya no tenés más límite, más miedo a nada. cuándo y por qué. La vida a veces me lastima. Roxana Caín Sos, madre de Nehuén Rodríguez, durante la entrevista con FM Riachuelo en el programa Cazadores de Sonceras, reflexionó cómo organizadas en lucha y en las calles junto a otros padres y madres reclaman por justicia y porque la violencia institucional deje de llevarse a la vida de los pibes. Este lugar no lo elegimos nosotras, estar acá y pelear por nuestros hijos. No elegimos haber sufrido esta violencia de gatillo fácil, sino que nos pusieron ellos en este lugar, en este rol, y bueno, por eso es que nosotros lo agarramos y tratamos de que sirva todo lo que sufrimos y todo lo que pasamos para poder consolar y ayudar y orientar a otras madres, ¿no?, que desgraciadamente van a seguir pasando estas cosas, y que nos apoyamos y podemos seguir para que algún día esto todo cambie y sea más justo. A estas madres las une el dolor, transformado en lucha y solidaridad, para poder tener justicia. Bueno, nosotras creemos que, sobre todo con unos gobiernos como ahora neoliberales, la policía está más jodida, más allá de que hay muertos en todos nuestros años de democracia, es cuando más se agudiza con los gobiernos neoliberales, y bueno, y la mano dura se ha implementado como algo naturalizado para que sean más discriminados de lo que ya son nuestros pibes. Sobre todo pasa en los casos más humildes, en los barrios más pobres, en donde los chicos, en vez de incluirlos, los quieren desaparecer porque les molestan, porque es como que para el Estado es una molestia y los quieren desaparecer, y por eso es que implementan esta mano dura. Donde pibes como Lucas Cabello, un joven sobreviviente al fusilamiento de un policía, también de la Metropolitana, en el año 2015, pueda tener justicia. Voy a estar representando a esos chicos y chicas que no están, porque los mató la policía, que me acuerdo alguna vez haber dicho que yo era el hijo de esas madres que habían perdido a sus hijos y que iba a seguir peleando por ellos. Reportó para Farco, FM Riachuelo 100.9, La Boca, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hasta aquí llegamos con Expreso Farco. Cristian Torres estuvo en los controles y en la edición final del programa. Pepe Frutos en la conducción. Ambos desde el centro de producción de Farco, ubicado en Rosario. Participaron hoy FM Resistencia de La Plata, Radio Comunitaria Cuyum de Godoy Cruz, Radio Kermés de Santa Rosa y FM Riachuelo de la ciudad de Buenos Aires. Nos reencontramos la semana que viene con un nuevo Expreso Farco. Chau. Esto fue Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Sobre todo una cosa yo quisiera agregar, que en ese tren no haya marcha hacia atrás. Expreso Farco. Un espacio producido por nuestras radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestro pueblo. Con las voces de todas y todos. Nos reencontramos la próxima semana para seguir recorriendo estos caminos.